Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en un nuevo programa de diálogo bíblico presentado por Radio Nuevo Tiempo y también por la internet en www.escuelasabatica.cl. Y se nos acaba el año, pero de todas maneras le damos una cordial bienvenida a su programa. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Qué piensas cuando llegas hacia el final de año? Bueno, estas son medidas que se ha puesto el hombre, pero de todas maneras son ciclos que se van cumpliendo, claro, ¿no es cierto? Sí. Y todos bueno, parece que en el mundo tienen el mismo ciclo. Ya lo dijimos, llegamos a un momento de hacer un balance, cómo estuvo el año, qué es lo que hice, qué dejé de hacer. Y ahí vienen, como lo dijimos al comenzar esto, las buenas intenciones. Bueno, ahora sí, este año va a ser diferente, voy a consagrarme, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y sobre todas las cosas, voy a mejorar todo aquello en lo que he estado fallando. Claro, tú sabes que cuando la persona hace un presupuesto, a veces toman una parte histórica para lanzarse a un presupuesto hacia adelante. Histórico sería recordar lo que pasó el año pasado y, bueno, algunas de estas cosas no las voy a hacer, otras quizás sí, voy a ponerle énfasis a esto. Pero también podría uno olvidarse del pasado y decir, me voy a proyectar de nuevo en un nuevo año, en una nueva experiencia, en una nueva visión de la vida. Y como el énfasis nuestro es que usted se proyecte en base a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es el mejor derrotero, nuestra mejor dirección, nuestra roca firme, que permanece y permanece para siempre, como lo dijo Jesús su palabra. Me quedo dando vuelta a eso que dijiste, que olvidarse del pasado. Yo creo que es difícil olvidarse, porque si nos olvidamos del pasado, vamos a volver a cometer los mismos errores. Y creo que en ese sentido debemos tener presente para no volver a cometer lo mismo. Sí, lo que pasa es que a veces el pasado nos empieza a aturdir, nos lleva de remordimiento. Y cuando nosotros vamos a Dios, recurrimos a Él y le pedimos disculpa y perdón, Él dice, mira, voy a tomar este pecado, lo voy a tirar al fondo de la mar. Correcto. Y, claro, quizá hacia allá estoy enfocando mi discurso, mi hablar en esta Correcto. Hora. Porque no sea una carga el año pasado, que lo pasé mal. No, olvidémonos, vamos a un año nuevo con nuevas expectativas. Incluso lo que estamos comentando nosotros es una cosa que debería ser practicado por todos. Aprender lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús, cómo usó las Escrituras, incluso cómo la usó en forma pública, y hacer nosotros lo mismo, exactamente claro lo mismo. Fíjate, tenemos que considerar que las Escrituras ocupaban un lugar predominante en la proclamación pública de Cristo. Habían citas directas y alusiones bíblicas que llenaban sus sermones y sus discursos públicos. Entonces tenemos que considerar esto y tenerlo muy presente en nuestra vida diaria. Creo que la palabra de Dios debería estar presente siempre en todo lo cuanto nosotros hacemos y también decimos. Claro, porque usando quizá el mismo texto que vimos en el día de ayer, Mateo 5:17, ahora con la connotación de que Cristo está enfrentando los dos últimos años su ministerio, y siempre habían espías que venían a averiguar cómo él hablaba y estaban enjuiciándolo a que él de alguna manera le estaba dando poca importancia a la ley. Y estamos pensando que, según el contexto, se está refiriendo a la ley moral. Y en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, fue enjuiciado Jesús. Y él respondió, ¿no es cierto?, esas observaciones, dando de alguna manera evidencia de su divinidad también. Por eso es que, volviendo a Mateo 5:17, ¿no es cierto?, no dice, no es, pensé que he venido para hacer cambios, no pensé que he venido para abrogar, para reestructurar, para quizás darle, sí, un nuevo enfoque a esa ley, porque ellos habían distorsionado, lamentablemente, la ley de Dios. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice ahí. Y hasta el versículo 39 ustedes van a darse cuenta cómo él se está defendiendo, pero usando la palabra de Dios, la Biblia, para defenderse. Y a veces nosotros somos buenos para usar nuestros propios argumentos, nuestra filosofía, lo que quizás hemos sacado de algún libro justamente interesante. Pero sabes, hay oportunidades cuando no podemos usar la Biblia, porque nuestro hacer, nuestra forma de actuar no ha estado muy de acuerdo con ella. Entonces, el Señor, la diferencia era que el Señor Jesús vivía lo que las Sagradas Escrituras dicen. Para nosotros se nos hace difícil, pero debería ser nuestro blanco, tras llegar a hacer que nuestra vida esté de acuerdo con todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Para eso tenemos que estudiarla, tenemos que saber qué es lo que dicen y tenerla presente también. Porque fíjate en algo tan sencillo como la mentira. A veces las mentiras salen sin que uno se lo proponga prácticamente. O sea, tenemos el hábito. Es que normalmente la mentira sale cuando uno quiere defenderse algunas posiciones que quiere mantener. Claro, también. A veces la justificación. Llegué tarde porque estaban todos los semáforos en rojo. No, si no hubiese salido tarde de la casa no habría llegado tarde. Claro. Pero le echo la culpa a los semáforos y que esto y lo otro. O había un taco. De exactamente, eso parece que lo he escuchado. Eso he escuchado. Claro. Entonces, ahora, lo que yo decía, Horacio, quizás tomando esto de los capítulos 5 y 7 en adelante, Cristo dice, ¿te acuerdas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero mira cómo Él comienza ahora a usar las Escrituras y a reafirmar el verdadero significado de ellas. Porque le dice en el versículo 21, ¿viste qué fue dicho a los antiguos? Le está diciendo, ustedes lo escucharon, ustedes lo han leído, se lo han dicho al pueblo. No matarás, está haciendo alusión directa a la ley de Dios. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cierto que fue así? ¿O qué dicen ellos? ¿Qué dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, es como matar al hermano, fíjate. Claro que sí. Estabas amplificando un poquito el sentido de lo que ellos estaban haciendo. Ellos consideraban todo esto al pie de la letra, hasta ahí solamente. Pero Jesús le da un nuevo énfasis. Entonces, Cristo significa. Va a ser un significado muy profundo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira, fíjate que está tomando la ley, pero le está dando un énfasis que abarca más allá del concepto de hacer o cometer un crimen, es mucho más allá. 23. Por tanto, mira, ese por tanto nosotros haciendo una hilación entre lo que dijo anteriormente. Si tú tienes un problema, entonces, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿no dice que tú tienes algo con él? Correcto. Y dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Él está usando las Escrituras. Está ahora demostrando la aplicación de esa escritura y lo que significa realmente las palabras que ellos mismos habían leído y quizás que muchas veces la habían enseñado al pueblo, porque era en los que enseñaban la palabra de Dios. Ahora fíjate, lo que el mismo texto, en San Mateo 5, si vemos a continuación, estamos leyendo desde el 17 al 39, en el verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero dice, pero yo os digo, fíjate en estos textos, fíjese usted cuántas veces el Señor repite ese, pero yo os digo, ¿por qué? Porque le estaba enseñando, estaba dando énfasis a algo que ellos estaban pasando por alto. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjate, aquí el Señor está diciendo claramente, no es solamente cometer el acto del adulterio. Y algo interesante, esto se lo dijo a los hombres solamente. Sí, bueno. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra condición es diferente al de las damas. ¿Eh? Ahora el mundo ha cambiado, las cosas, fíjate que hasta en eso parece que las damas han querido igualarnos, entonces en lo negativo, desgraciadamente. Entonces, nosotros vemos aquí que si nosotros estamos mirando a una mujer para codiciarla, ahora dime, ¿qué me puede acusar de eso? Claro. Solo Dios. Porque nadie puede saber si yo estoy mirando a una mujer para codiciarla o no. Porque nosotros podemos mirar a una mujer y decir que es bonita, pero bueno, como tantas cosas. Pero una cosa es encontrarla bonita, atrayente, y otra cosa ya es que los pensamientos pasen a mayores. Es ahí donde uno debe tener su mente limpia para ese tipo de cosas. Exactamente. Y el pecado lamentablemente ha trastocado toda esta situación y nos ha hecho que divaguemos a veces en nuestros pensamientos hacia lo equivocado. Estaba conversando yo con una familia a las cuales estamos estudiando el curso Familia Feliz y habla de la sexualidad. Uh-huh. Es bien interesante uno de los capítulos. Yo le decía, mira, ten cuidado porque tú eres distinto a ella, aunque son una claro sola carne, sí, según la escritura. De todas maneras. Tú eres distinto totalmente a ella, ten diferente. Cuidado, trata de ser amable. Y Jesús está diciendo esto. Mira, mirar no puedes ocultar. Tú tienes a tu vista todo lo que el mundo te da. Dios te puso los ojos para mirar. Pero que Dios nos ayude para mirar con la serenidad, la tranquilidad y la limpieza de un cristiano que usa las escrituras, que es un hijo de Dios y que ha leído esto y que dice que, mira, ten cuidado porque eso es pecado, dice. Correcto. Esto es también lo mismo que adulterar. Incluso a mí me cuesta mucho a veces ver lo que él dice, mira, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo. Es muy fuerte, ¿te fijas? Claro, o sea, está pero yendo... ahí está mostrando hasta dónde nosotros debemos considerar lo que esto significa. ¿Cómo podemos mantenernos puros? Qué lindo la escritura, cómo nos va diciendo las cosas que tenemos que hacer para ser personas cristianas en el 100% de la palabra. Gracias, amados oyentes, por su compañía. Los encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Ser legalista, crítico y condenatorio es más fácil de lo que pensamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos protegernos de caer en estas prácticas comunes? Y quiero, al despedirme, darle un gran y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a su familia y tenga un muy feliz 2014. Bendiciones.